CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en lo que es el control de cámaras. El presidente de la República, lo decíamos hoy, además del tema que vamos a desarrollar, obviamente vinculado a este llamado para participar de particulares en lo que es la ampliación de la privatización de la matriz energética, también informó sobre dos propuestas vinculadas al área de frontera, algunas que venían siendo solicitadas por parte de parlamentarios de todos los colores, que era extender las medidas que se habían tomado en frontera con Brasil a departamentos con frontera con Argentina. Por ejemplo, la posibilidad de exoneraciones de aportes patronales ante la contratación de nuevo personal. Ese es uno de los ejemplos que se puede dar sobre las medidas en torno a la competitividad con Brasil, que ahora se extendería con la Argentina. Y también el tema de el IMESI, el descuento vinculado al tema de los combustibles, con frontera con Brasil, con extensión de 20 kilómetros, ahora sería hasta 60 kilómetros, en la búsqueda de atender a poblaciones que de alguna forma habían quedado un poco al descubierto. Esto ya lo hemos dicho, también genera preocupación respecto a la competencia dentro del propio Uruguay, porque muchas veces medidas similares que se han tomado hacen que, por ejemplo, la gente que tiene que cargar nafta en Soriano haga unos kilómetros más, se vaya hasta Río Negro o hasta Paysandú, entre a la zona en donde le cobran más barato el combustible y cargue ahí. Y no cargue en estaciones de Soriano, sobre todo limítrofes con Río Negro, en este juego de ver cuándo te toca tener el descuento o no. Y hace que las estaciones de servicio que están no les llega el descuento, bueno, digan que también ellos no solamente compiten con la frontera con Argentina, sino que compiten con estaciones de servicio dentro de Uruguay, donde hay descuento de IMESI y ellos no la tienen. Esto ha pasado ya muchas veces y no creo que deje de pasar porque se extienda la línea, porque al extenderla se van a quejar otros. Los que no ahora no están en 60, los que están en 70. Por eso se ha hablado de la intención de medidas más integrales respecto a esta temática. Y otra de las cosas que estuvo sobre la mesa con el presidente Orsi tiene que ver con la situación vinculado a la realidad que tiene que ver con el tema del combustible y sobre todo toda la política vinculada a la situación de guerra generado a partir del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Ahí también hay una serie de cuidados que dice Orsi se están teniendo, que en cada una de las reuniones que hay este tema está sobre la mesa, pero no se ha anunciado nada, ni por él ni por O'Donnell, que nos saludó de lejos ayer. O'Donnell además va a ser el encargado en Mercedes, al parecer, de anunciar estas políticas vinculadas a la frontera con Argentina, seguramente en los próximos días. Y de alguna forma en otros países ya han comenzado a elaborarse medidas de contención respecto a lo que se pueda venir. Yo decía en la jornada de ayer, en el informativo por ejemplo de las 4 de la tarde, 4 a 4 y 30, que una de las cosas que hay que tener en cuenta como una medición, como un termómetro, si ustedes quieren, del clima de impacto en torno a lo que está sucediendo en Medio Oriente, en la parte económica de nuestro país, va a ser el tema del ajuste de combustible que se vendrá a partir del primero de abril. Y en ese sentido, bueno, habrá que estar atento a esas movidas. Vamos a escuchar lo que decía entonces el presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre esta ampliación de temas vinculados a medidas en frontera, con la posibilidad de que instancias que se habían tomado para Brasil o departamentos fronterizos con Brasil ahora también estén para la frontera con la Argentina, y el tema del IMESI. La reunión de hoy pero que tendrá una presentación más completa en un par de días por allá por el litoral, creo que va a ser en Mercedes por parte del Ministerio de Economía, es la extensión de beneficios de la exoneración de aportes patronales para nuevos puestos de trabajo, pero en vez de que hoy funciona para la frontera con Brasil, se va a aplicar también en el litoral, en la frontera con Argentina. Y la dentro de las baterías de medidas, pensando en departamentos de frontera, que no son la frontera con Argentina, estamos en condiciones, porque se ha firmado ya la reglamentación de la extensión a 60 kilómetros de descuento de IMESI en los combustibles. Eso que fue ley, a partir de la firma de la reglamentación, que ya está pronta, podemos decir que el 1 de mayo empieza a funcionar para el litoral, que estaban preocupados con razón. Entonces, para el litoral y toda la frontera. Pero recuerdo la última que fuimos a la Expo Activa, me planteaban que cuando se aplicaba esto, y en particular la gente de Yung, que quedaba 1 kilómetro por fuera de esta franja, quizá tengamos buena noticia. Eso lo explicará el ministro en un par de días en la localidad de Mercedes. Es una batería, pero estas dos son los principales componentes. Lo que ya se aplica para Brasil, en la exoneración de aportes patronales para nuevos puestos de trabajo, se va a aplicar también para el litoral. Y esto de empieza a regir el descuento de IMESI a los 60 kilómetros, era 20, pero la ley nos habilita a hacerlo a 60. Lo explicará el ministro con lujo de detalles en un par de días. Respecto a la situación global, suele ser siempre el arranque de toda reunión de gabinete, sea productivo, social, seguridad o gabinete completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estado de situación, en qué situación estamos, es una, yo creo que es una obligación de toda reunión del presidente con sus ministros. Por supuesto que ahí aparece la situación de la compra de petróleo y cómo estamos hoy, cómo están las reservas de petróleo, cuánto está valiendo en el día de hoy. Por ejemplo, una noticia de hoy es que había bajado un poco a partir de algunas declaraciones de algún jefe de Estado. Esto es muy volátil, pero lo que sí es claro es que hoy estamos con unos precios que nadie los vio venir, o por lo menos que se empezaron a instalar a partir del estallido de la invasión o de la guerra con Irán, ¿no? Manejamos números, en qué estamos, y estamos alerta, por supuesto. Es una situación compleja y es un buen ejercicio revisar lo que están diciendo los medios y lo que están haciendo otros países, o lo que les está pasando a todos los países del mundo a la hora de hacer sus cuentas. Es un mundo que está muy complicado. Es un mundo que está muy complicado y estamos en alerta, pero digo, no hay medidas y herramientas vinculadas a aspectos que tengan que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que puede llegar a pasar con lo que será el impacto económico a partir de la situación vinculada a la energía. Por ejemplo, España ya ha anunciado un paquete de medidas que pasa por bonos de refuerzo, por extensión de los alquileres que estaban por vencerse, por congelación de los alquileres. Nada de eso se ha hablado acá. Nadie ha tirado ni una medida respecto a qué pasa si el impacto, como viene siendo con un precio de petróleo que propio o se ha dicho, baja de rato un poco, pero está muy alto pensado a lo que se establecía previo a lo que se generó luego del ataque de Estados Unidos, Israel a Irán. Bueno, va a tener acá, no es que se va a poder mantener por mucho tiempo. Y quiero ver de cuánto puede ser la suba, no solamente de los combustibles, sino también del supergas, que impacta directamente en las familias. Me decía acá Bajardín que dicen, Fabricio, no seas, sos amigo de Orsi, dicen, yo no pensé que Orsi ayer iba a hablar, porque Orsi tiene el Consejo de Ministros el jueves y está hablando mucho. Yo pensé que iba a hablar solamente Cardón y capaz que algún ministro podía ser ministro de Economía. Cuando dijeron que iba a hablar también el presidente, me pareció raro porque está saliendo bastante. Igual es de salir bastante en los medios, pero últimamente viene saliendo bastante. Si tomamos la semana pasada, esta, y reitero, el jueves hay Consejo de Ministros por el tema, entre otros, de lo que es la reforma del Código de Proceso Penal, que es uno de los proyectos que hay que enviar al Parlamento. Hay que enviar también lo que son las medidas de mayor competitividad que ha anunciado el Ministerio de Economía. Esto ha generado algún lío en la comisión investigadora que comenzó ayer en torno a María Dolores, la estancia esta que compró, o la chacra, si ustedes quieren, que compró Colonización. Ayer se nombró presidente a Sebastián Valdomir, del Frente Amplio. Vicepresidente va a ser Ristron, el diputado del Partido Colorado. Y en un régimen de trabajo, en principio se estarían reuniendo los lunes a las 10 de la mañana. La de Cardama se reúne los lunes a la 1 de la tarde. Esta se reuniría los lunes a las 10 de la mañana. Igual no hubo investigadora de Cardama ayer. Y va a ser poco probable que la vaya a ver en Semana Turismo, Semana Santa. Es más, se informó en la investigadora sobre María Dolores, sobre esta compra de Colonización, que seguramente el primer invitado va a ser el Instituto Nacional de Colonización y su presidente. Y se considera que esa invitación va a ser para después de Semana Santa y Semana de Turismo. Y ahí es donde se genera algún lío, porque Álvaro Perrone dice que no trajeron listas de nombres, que ya se va a ir después toda Semana de Turismo y Semana Santa, que después se va a venir la rendición de cuentas y se va a venir la reforma del Código de Proceso Penal, que reitero, va a ser presentado el jueves en el Consejo de Ministros, y que de alguna manera no parece haber mucha inquietud en la investigación o profundizar la investigación por aquellos que la llevan adelante, que entre otras cosas, él es uno, porque en realidad él prestó el voto para que la oposición lograra crear la investigadora, pero hace referencia más a los colorados y sobre todo al partido, los colorados, que fueron los que impulsaron la iniciativa, embanderados también con el Partido Nacional. En la actividad también habló Fernanda Cardona, habló también el presidente de este tema, pero Cardona fue la que llevó de la mano del presidente de la República el anuncio de la, diríamos, profundización de la privatización de la matriz energética. Algo que se viene sucediendo desde hace ya muchos años en distintos gobiernos, con el Frente Amplio, sin el Frente Amplio, en este caso con la coalición republicana. Se ha seguido por ese camino con el tema de la compra de energía a través de generada por biomasa por parte de las plantas de celulosa, también los parques eólicos, en donde ya justamente en la jornada de ayer, en la mañana, antes de conocerse esto, hablábamos de los parques eólicos y hablábamos de Carolina Cose, de aquello de que de alguna manera había un acuerdo para que se le tuviera que comprar esa energía a los parques eólicos, porque según Cose, que era la ministra de Industria en aquel momento, si no, no iban a invertir los privados porque no iban a tener ganancias, y aun cuando había posibilidad de energía más barata en aquel momento por parte de las represas, no se sacaba de allí, sino que se le compraba estos parques eólicos por la obligación contractual. Esto no va a acontecer en principio con este mecanismo, porque es la propia UTE, pero con inversión de particulares, con un piso de $200 a través de obligaciones negociables de entidades financieras, de bancos, que todavía no están definidos, y que no tiene techo. Es una de las cosas que genera un poco de suspicacia, porque se le insistió a la ministra que si se habla de pequeños ahorristas, ¿por qué no se pone un techo más que un piso? El piso es de $200, pero el techo no está, entonces puede aparecer ahí alguien con $500,000. Entonces no es lo mismo en esa intención, reitero, de una continuidad de la privatización de la matriz energética, que ya se viene desarrollando, que eso no es nuevo, en este caso con una complementación a los parques eólicos a través de la energía solar, así se lo presentó. Y obviamente que se utiliza también esta situación del mundo, vinculado al tema de los hidrocarburos, para la posibilidad de la apuesta a las energías renovables, que también está esto sobre la mesa. Una energía renovable que ha crecido en nuestro país, pero que no ha abaratado costos. Recuerdo en aquel momento era ministro de Industria Kramerman y manifestaba que gracias a esta posibilidad de lo que era la energía renovable, se iba a establecer un abaratamiento en el tiempo de, por ejemplo, las tarifas de UTE, y eso no ha sucedido. Vamos a escuchar lo que decía Fernanda Cardona a la hora de presentar esta iniciativa. Tomamos la decisión y UTE esta semana lo va a resolver en su directorio, en el ámbito que corresponde del ente autónomo, de hacer lanzar una convocatoria, digamos, con obligaciones negociables a los bancos, a los efectos de que todos los ahorristas, pequeños ahorristas, todas las personas de Uruguay que quieran participar de este proyecto, puedan financiar esta inversión de UTE, que va a ser una planta solar de 30 megas en Baigorria. Y la idea tiene por lo menos tres puntos que nos parecen medulares y que conversamos en el gabinete productivo, como decía el presidente. Primero, avanzar fuertemente y rápidamente en energía solar. Tenemos que completar rápidamente y retomar ese camino. Ustedes saben que en breve comienza en Cerro Largo una planta de 75 mega. También solar, esta si seguiría completando ese plan que tenemos de expansión, que tiene que ver con que la energía solar complemente nuestra matriz eléctrica de la parte de viento, sobre todo. Lo segundo es que es trabajar y dinamizar el territorio, el interior del país, por lo tanto, por eso también vamos a Baigorria. Y el tercer punto implica, como decía el presidente, captar ahorro de la ciudadanía, que tenga la posibilidad de formar parte de un proyecto nacional, poniendo ahí sus ahorros, estamos pensando en un piso de $200 y sin tope, digamos, que le va a dar a la gente una rentabilidad por año, va a tener intereses, va a recibirlo, y en un corto plazo, estamos pensando en 5 años, se le pueda devolver el capital inicial. Es decir que es un ganar-ganar para la ciudadanía y también para la empresa pública, y es un proyecto que complementa nuestra visión desde por lo menos estos tres aspectos que nos parecen importantes. Ahora, Alejo Piazza de Telenoche, Canal 4, consultarles cuáles son las características, si es que las tiene, de los ahorristas. Cualquier ahorrista va a poder hacer esta inversión en la empresa pública, y después pensar sobre todo en la discusión que se dio en el marco de las empresas públicas y poder aportar. El otro día surgió un comentario de quién va a poder invertir en las empresas públicas, la gente que tiene plata, la gente que no tiene plata no va a poder aportar. Bueno, les comentaba recién que en nuestro piso estamos pensando en pequeños ahorristas, estamos pensando en la gente que tiene su plata en los bancos y que en muchos casos las tiene a plazo fijo y en otro caso no, es decir, ni siquiera están recibiendo en este momento con ese dinero, no están recibiendo ningún tipo de interés. La idea es competir desde ese lugar, permitirles que la gente tenga una ganancia con esto, al mismo tiempo que forma parte de un proyecto nacional de generación de energía renovable, que esto, como les decía, UTE tiene en este tema experiencia. Por lo tanto, nuestra idea es captar a ese ciudadano o ciudadana que tiene ahorros, no les estoy diciendo un monto, y que tiene la capacidad de poder dar ese dinero para poder afrontar y formar parte de esta inversión. En este momento no estamos pensando en un techo, estamos pensando en un piso. Además, este es un proyecto para financiar. Es bien particular, para financiar, no es formar parte de, es solo esto. Hay otras formas, algunas ya se han experimentado y otras que tendremos que imaginar. Perdón, ministra, pero la idea es encontrar aquel lugar donde la gente que tiene algún recurso, algún dinero guardado, pueda invertirlo en algo que tiene certidumbre. Las empresas públicas nuestras tienen esa espalda. Fabricio Costa, Radio Centenario. Una de las consultas es cuando se hicieron el tema de los molinos de viento, recuerdo que había cierto compromiso de que UTE compraba energía para hacer rentable el negocio durante cierto tiempo. No sé si esto también está establecido para esta planta y si esto puede servir también como banco de prueba para que otras empresas hagan situaciones similares como las que está haciendo UTE. En este caso son obligaciones negociables. No estamos hablando de sociedades anónimas. Es decir, como decía el presidente, hay diferentes maneras. La que estamos planteando en este momento implica una inversión que UTE tendrá que hacer con sus propios mecanismos, es decir, es una inversión genuina de UTE, solo que está abriendo la posibilidad que la gente forme parte. Pero no está comprando, sino que está financiando un proyecto que UTE lo tiene que hacer igual para poder sostener el ejercicio de generar y sostener la demanda nacional de energía. Romero, periodista freelance. La pregunta va por el lado de si pudieron especificar algún control en lo que es la inversión, de quiénes van a invertir, porque puede haber grandes empresas que se puedan interesar en esto, y el control en cuanto al lanzamiento de la app para la inversión, ya que hoy están apareciendo apps falsas, si tienen algo con eso. Bueno, empiezo por el final. La idea de esta conferencia de prensa con el presidente sentado acá justamente tiene que ver con darle certidumbre a este aviso. Este es el aviso real. Es verdad lo que tú decís, y ya hemos hecho las denuncias correspondientes y le hemos trabajado en delitos complejos. El Ministerio del Interior está trabajando en eso. Pero esto es una, realmente es una, o el anuncio que realmente estábamos conversando para que ocurriera. Y lo otro que planteabas es que, repito, estamos pensando en pequeños ahorristas, estamos pensando en cada uno de nosotros como ciudadanos o ciudadanas. También podría venir una empresa, pero calculo que en estos montos no le sería tal vez tan no sé si la palabra es rentable, pero capaz que no, estamos pensando en que sea la puerta de que cualquiera de nosotros que pueda tener un pequeño ahorro en un banco o un ahorro digamos de un entorno que no es millonario pueda habilitar y que el propio banco le sea el sostén de explicarle cómo hacer, y te queda como una cuenta como la que tenés cuando ustedes entran, por ejemplo, al Ibrow, que ustedes ven sus números de cuenta. Esto se abre igual y se le abre la cuenta para que la propia persona incluso pueda hacer la transferencia. Entonces, estamos pensando en algo que sea absolutamente fluido, natural, y que la gente lo vea como esta inversión que le va a generar, sin mayores temas, una ganancia anual, y después va a tener un tiempo certero donde va a recibir el dinero original. Vean que ella, la ministra, en este caso, marca que piensan en pequeños ahorristas, pero pensar y dejar la puerta abierta, porque ella dice, a las empresas, podría venir una empresa, dijo, pero no creo porque no le convendría en estos números que de alguna manera se está proyectando. No descarta, dice que podría, cree que no vendrían porque económicamente tal vez no sería atractivo, pero son situaciones que de alguna manera están sobre la mesa. Bajardín, no, gracias a vos por estar ahí más que gracias a mí. Sergio Ledesma dice, hola, buenos días, como cada mañana desde Palme Olmos, y siempre en lo que pone allí, no a basurero de Villa Olmos. Y Alexander López nos manda buenos días, también buenos días para él. María Beatriz también, buen día. Nos están mandando y las estamos saludando. Carlos Varela estuvo hablando como coordinador de la bancada del Frente Amplio por los dichos que ustedes escuchaban ayer también. Álvaro Delgado apoyaba de Sergio Botana, que generó todo este lío sobre si algunas políticas que llevaba adelante el Frente Amplio ayudaban o no al narcotráfico. Vamos a escuchar lo que decía el coordinador de la bancada de diputados, Varela. La verdad, yo estoy preocupado, y creo que todos deberíamos estar preocupados, por el tono que algunos actores políticos de la oposición están tomando en cuanto al contenido de sus discursos. No ayuda absolutamente en nada. No creo que la gente esté esperando el sistema político que caigamos en el barro de la discusión. Y yo creo que la gente lo que espera es que se eleve el discurso, que se eleven las reflexiones y sobre todo las propuestas. La calidad de vida de la gente no pasa por algunos disparates que se están diciendo, infundados, absolutamente infundados. Acá no hay ninguna persecución política. Acá hubo, en todo caso, cuando hablamos de la coyuntura de lo que hoy sucedió, una barbaridad absolutamente desproporcionada e injusta del senador Botana, que debió pedir disculpas o presentar pruebas. Ninguna de las cosas hizo. Pero además otros actores políticos de la oposición salen a fortalecer ese tipo de actitudes, cosa que no hace bien a nadie. Primero que nada, a ellos. Porque creo que todos esperamos de la oposición, y también supongo que la gente espera del oficialismo, que trabajemos en lo que a la gente le preocupa. Parte de lo que decía Varela. Por otro lado, hubo en este caso actividad vinculada al Ministerio de Salud Pública. La va a ver otra vez también hoy a la 1:00 p.m, casi con los mismos actores: Cristina Lustema, Fernanda Nosar, ministra de Salud Pública, directora general de Salud. En este caso, en la jornada de ayer fue por el tema de la vacuna de la gripe y la vacuna contra el COVID. hoy va a ser por el tema de las cifras vinculadas a lo que tiene que ver con la tuberculosis, que hace muy poquito a nivel parlamentario se denunciaba que en Uruguay muere una persona cada 3 días de tuberculosis. Vamos a escuchar lo que decía Lustenberg y Fernanda Nosar sobre la vacunación contra la gripe y contra el COVID. Hoy estamos comenzando, como tú decías, la campaña de vacunación contra la gripe en todo el país. Están en casi, diría, en el 90% de los puestos de vacunación, tanto públicos o privados. Son 600.000 dosis que ya tenemos distribuidas y es muy importante que la ciudadanía adhiera. Cuanto antes nos vacunemos contra la gripe, es mejor la prevención. Los grupos de riesgo, lo cual nosotros recomendamos que la vacunación tiene mejor adherencia, es en los niños entre 6 meses y 5 años, es en las mujeres cursando el embarazo y hasta los 6 meses del puerperio, es las personas que tengan alguna enfermedad crónica como una diabetes, hipertensión, una cardiopatía, toda una enfermedad oncológica, las personas que son, ustedes ven que son las primeras que adhieren, son las personas mayores de 65 años, que a su vez es el grupo de mayor riesgo. Hay mensajes que nosotros les queríamos rendir cuentas del año pasado. El año pasado hubo 110.754 casos anuales leves de gripe en niños menores de 5 años. La gripe no es una enfermedad leve, genera hospitalizaciones y en personas de riesgo puede ocasionar fallecimiento. Fíjense que en los niños hubo 10 muertes atribuibles a influenza y en las personas mayores de 65 años, en Uruguay en el año 2025 tuvimos que lamentar 1.460 muertes en personas mayores. Los niveles de hospitalización son importantes, entonces para eso nosotros podemos decir que la vacuna es una vacuna que reduce las hospitalizaciones en torno al 40% y evita más de un tercio de la evolución que tengamos hacia una forma grave. Estamos hoy también comenzando con la incorporación de la nueva vacuna del COVID. Es una vacuna adaptada a las nuevas variantes de COVID que se encuentran circulantes, que tiene mayor efectividad y es una medida preventiva fundamental, sobre todo, como decías, Beatriz, en los adultos mayores y ni que hablar si se encuentran en establecimientos de larga estadía. Estamos insistiendo fuertemente en la cobertura vacunal, tanto de la adaptación de la gripe como de la vacuna del COVID. El COVID se ha mantenido circulante durante todo el invierno. En general se comporta un poco diferente a la circulación de la gripe, se mantiene durante todo el año, si bien en las etapas del invierno, sumado al resto de los virus respiratorios, es cuando prestamos mucha más atención, pero sí tenemos circulando variantes nuevas desde el año pasado y por eso lo relevante de que el país haya podido hacer frente y adaptar su vacuna disponible para la población. Tenemos que decir que el diputado Daniel Iberio manifestó que la posibilidad de la negociación en torno al tema de cierres de empresas, si hay un preaviso, es importante de explorarlo, sobre todo a partir de un decreto vinculado a la OIT, y que esto se ha dialogado tanto con el ministro Juan Castillo, que es un impulsor de esta iniciativa, como también con la ministra de Industria, Fernanda Cardona. Él no cree, en este caso de Iberio, que es de la misma línea política que Castillo, que de alguna forma esto termine perjudicando inversiones, como sí lo ha indicado la CUT y la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, como sí también lo han indicado integrantes de la oposición y también integrantes del propio Frente Amplio, entre ellos el ministro de Economía, Gabriel Odoni. Diverio también hizo referencia al tema de la reducción de la jornada laboral, donde él considera que hay que apoyarse en experiencias que ya existen en el ámbito privado, por ejemplo, en los trabajadores metalúrgicos o en los trabajadores de la construcción, que él conoce bien porque viene además de la línea de la construcción. Diverio ha sido representante del SUNCA. Vamos a escuchar lo que decía el legislador comunista. Entonces, en ese marco, en el Uruguay hoy es cierto que los niveles de desocupación están en un nivel de un 7,4%, Yo creo que eso es una media general que tenemos, pero es cierto, hay una realidad de algunos departamentos, como 33, Paysandú, el propio Colonia, que esa situación es mucho más grave. Entonces, buscar alternativas para resolver eso, yo creo que es parte de las discusiones que estamos dando hoy, ¿no? Se estuvo manejando esos temas arriba de la mesa. ¿Qué alternativas se está buscando el gobierno? ¿Ya estuvo planteado? Bueno, no es tan sencillo porque tiene que haber muchos factores. Yo creo que alguna de las cosas que puede ayudar, no es la única, ese planteo que viene del Ministerio, es justamente reglamentar el 158. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, de que las empresas que realmente van a dejar el país o van a cerrar, anuncien con mucho tiempo antes para poder encontrar mesas de diálogo para buscar alternativas. Y en eso hay una experiencia. Debemos recordar lo que pasó con Impusa en San José, que previo al cierre anunció que iba a tener esa situación. Hubo posibilidad de conversar entre los trabajadores, la empresa y el gobierno, y bueno, se buscaba alternativa y hoy esa empresa sigue trabajando. Hubieron realidades diferentes, debemos recordar lo que pasó en Yasaki, ¿no? Los trabajadores fueron convocados para que entraran más temprano, pasó la hora extra el día anterior, y en la noche por intermedio de WhatsApp se enteran todos que cerraba la empresa sin dar oportunidad ni siquiera sentarse a discutir si había alguna alternativa para poder resolver, mantener el trabajo. Entonces yo creo que eso puede ser una de las formas que nos puede permitir buscar alternativas para sostener los puestos de trabajo. Y después trabajar mucho más lo que tiene que ver justamente en desarrollo productivo, ¿no? Generar mayores cadenas de valor que permitan generar empleo de mayor calidad y mano de obra más calificada. En ese sentido, descentralizar las inversiones. Sí, yo creo que sí, hay que analizar bien lo que tiene que ver, a ver, con lo que tiene que ver los subsidios a las inversiones, que tienen que tener una contrapartida de por lo menos tratar de trabajar y sostener lo que tiene que ver la inversión y el empleo, y tiene que ver también lo que, por reiterar, las mesas de diálogo que nos permitan ver la realidad, las dificultades que se tienen, porque es cierto, estamos en un contexto internacional muy crítico, es real, regional también, y particularmente en Uruguay no es ajeno a eso. Bueno, desde la oposición se señala particularmente que este preaviso, cuando se van las empresas y también la reducción del tiempo semanal de trabajo, tiene un efecto inverso, que podrían dificultar o fomentar la pérdida de fuentes de trabajo. ¿Usted no lo cree así? Bueno, no compartimos, porque si tenemos una experiencia donde tuvimos la posibilidad de conversar previamente ante un cierre y logramos que se siente trabajo, claro que capaz que son pocas la experiencia que tenemos porque no logramos juntarnos, quiere decir que vale la pena de esa manera. Aparte, no se le está obligando a la empresa que a partir que anuncia su cierre no pueda cerrar las puertas, pero sí por lo menos en ese espacio de discusión. Porque aparte también es un derecho para el propio trabajador. El trabajador que 2 o 3 meses antes le dice, mirá que vas a tener esta situación, posiblemente pueda generar las condiciones de encontrar otra fuente de trabajo o posiblemente no meterse en algunas cuentas que a veces nos metemos que después te dificulta mucho más resolver. Entonces yo creo que en eso no hay diferencia. Lo otro, yo creo que me parece a mí que hablar de la reducción de la jornada como uno de los problemas más grandes que podemos tener para sostener los puestos de trabajo, yo creo que hay un error ahí. La mayoría de los países en Europa, por ejemplo, y otros países han hecho la experiencia de la reducción de la jornada, y también en Uruguay hay alguna industria que hay esos avances, la construcción, por ejemplo. Sin embargo, en la construcción tuvimos una reducción de las jornadas y los niveles de crecimiento en la ocupación han sido mayores, porque tiene que ver mucho con la apuesta que se haga en las nuevas tecnologías, en la inversión en la innovación, en la capacitación. Ahí está la jugada, no es en la cantidad de horarios que podamos hacer o cómo quitamos algunos derechos. Yo creo que ahí hay una diferencia lo que tenemos con lo que tiene que ver con el sector, la oposición que plantea estas cosas como riesgo. Voy a reiterar, las experiencias que tenemos en Uruguay, por lo menos, que son pocas, ¿cierto?, que redujeron la jornada, lo que generó justamente es mayor cantidad de ocupación en esos puestos de trabajo. Tenemos que decir también que el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Lugo, presentó ayer ante la Junta Departamental el Plan Montevideo vinculado al agua. Ya algunos anuncios se habían hecho, por ejemplo, los cambios en el tema del control de coliformes en las playas. Vamos a escuchar lo que decía Lugo. Bueno, para nosotros es muy importante esta jornada. Este domingo fue el Día Mundial del Agua y buscamos marcar con mucha claridad un compromiso fuerte de Montevideo con los desafíos que tiene el manejo del agua en este siglo. El día viernes presentamos una serie de acciones concretas vinculadas a la costa. tanto inversiones que se están haciendo en materia de saneamiento, drenaje, sumamos tecnología, acuerdos con la academia, un cambio en la forma de monitorear la calidad de agua en nuestras playas en línea con la normativa nacional. Así que lo del viernes fue muy importante. El sábado tuvimos que suspender una actividad de monitoreo ciudadano con jóvenes, sobre todo, y vecinas y vecinos de la zona en la cuenca del Arroyo Carrasco por lluvia, que lo vamos a hacer en estos días. Y hoy presentar un plan es fundamental, es una hoja de ruta, como hemos presentado en otras áreas, que a través de 7 grandes objetivos, de más de 15 acciones, lo que nos permite es avanzar a lo largo de todo el periodo de gobierno con objetivos vinculados al monitoreo, o sea, al mejorar el nivel de conocimiento, con estrategias de restauración ecológica en todo el territorio departamental, en coordinación con los departamentos vecinos, el control de las actividades que se dan en el territorio, el manejo por cuencas, la educación ambiental, la participación ciudadana. En fin, es un plan, yo diría que es ambicioso. Ah, en este caso, Leonardo Lu, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia. Sergio de Solimar, te agradezco tus apreciaciones y te mando un saludo también como a toda la audiencia que nos ha acompañado. Y nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.